Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. China. Te voy a ahorrar todo preámbulo, que a veces parece de más, y más cuando se lo contrapone al lenguaje de la música. Dicho esto, sigo esperando como un adolescente tus respuestas y tus canciones. Espero que disfrutes Montevideo Blues, para hacer música, para hacer. Para hacer música. hacer música para hacer. Querido Andrés, la lluvia dejó paso a los días despejados y fríos, de heladas azules por las mañanas y la bruma que se pega a la montaña. Por los chifletes de la ventana entra, además del frío del otoño, el olor a humo de las quemas de los vecinos, los ruidos a motosierras lejanas y ladridos de perros que se responden en su idioma a la distancia. Acá seguimos todos muy bien, encontrando a cada minuto novedosas formas de romantizar la cuarentena. Hace 49 días que no trabajo y creo que podría acostumbrarme a vivir así, con tiempo, sin dinero, con lo mínimo indispensable. El anterior intercambio, además de haberme dejado estimulado y con ganas de seguir escuchando canciones, me dejó con varias preguntas vinculadas a la música y a la nostalgia, y al tándem peligroso que conforman ambas. Digo peligroso en el sentido de esa atracción irresistible por el pasado, que hace que todo sea atraído hacia ese gran agujero negro con una fuerza potente y después cueste tanto volver al presente. Como ordenar la casa y encontrar las cajas con fotos, ¿no? Cada foto tiene su canción y su tono sepia y una historia que se activa apenas las miramos. Y hay goce y hay placer en revisitarlas, pero también hay dolor y pérdida y lamento. ¿Tenemos canciones que escapen a estos mandatos? Tengo varias hipótesis en las que ahora no me voy a explayar, en parte porque no las tengo muy trabajadas y en parte porque me inhibiste en tu anterior carta cuando hablaste de los preámbulos que a veces parecieran estar de más, como este. Pero en alguna otra ocasión trataré de organizar mis pensamientos. Lo que sí, creo que el otoño tiene mucho que ver con todo esto. Mientras tanto, para cortar de cuajo cualquier lectura en clave melancólica, te mando esta hermosa canción del hermoso Vinicio Capossela, Último Amore, la banda de sonido ideal para un casamiento al aire libre un día de verano. Todos vestimos ropas claras, tomamos vino. La luz se filtra por entre las hojas de los sauces que se mueven como un cardumen de peces dorados. Te mando un abrazo, Chino. Era l'aria di giugno e la notte sentiva l'estate arrivare. Tequila, mariachi e sangria, la fiesta invitava a bere e a ballare. Le curve curioso taceva, una storia d'amore cercava. Guardava le donne degli altri parlare e danzare. E quando la notte ormai è morta, gli uccelli son soliti il giorno annunciare. Le coppie abbracciate son prime a lasciare la fiesta per andarsi ad amare. La pista ormai vuota restava, lui stanco e sudato aspettava. Lei per scherzo girò la sua gonna e si mise a danzare. Le aveva occhi tristi e beveva, volteggiava e rideva, ma pareva soffrire. Gli parlava, stringeva, ballava, guardava quegli occhi e provava a capire. E disse, son troppo per amore, la donna mia mi ha spezzato il cuore. Lei disse, il cuore del mio amore non batterà mai più. E dopo al profumo dei fossi a lui parve in quegli occhi potere vedere lo stesso dolore che spezza le vene che lascia sfiniti la sera. La luna altre stelle pregava che l'alba imperiosa cacciava. Lei raccolse la gonna spaziosa, ormai perso ogni cosa, presto lo seguì. Piangendo, urlando e godendo, quella notte lei condusse unì. Spingendo, temendo e abbracciando, quella notte lui con lei capì che non era avvizzito il suo cuore, e già dolce suonava il suo nome. Sciolse il suo voto d'amore e a lei si donò. Poi d'estate, bevendo e scherzando, una nuova stagione a lui parve venire. Sì, lui parlava, inventava, giocava, lei a volte ascoltava e si pareva divertire. Ma giunta che era la sera, girata nel letto piangeva, pregava potere dal suo amore riuscire a ritornare. E un giorno al profumo dei fossi lui invano aspettò di vederla arrivare. Scendeva ormai il buio e trovava soltanto la rabbia e il silenzio di sera. La luna altre stelle pregava che l'alba imperiosa cacciava. Restava l'angoscia soltanto il feroce di pianto per non vederla ritornare. Il treno è un lampo infuocato, se si guarda impazzito. Affannato e la vita è rapita, senz'altro soffrire, la poterono riconoscere soltanto dagli anelli bagnati dal suo pianto, il pianto per quell'ultimo suo amore dovuto abbandonare. Lui non disse una sola parola, non dalla sua gola un sospiro sfuggì. Gendarmi son bruschi nei modi, se da questi episodi non andar a ricavare. Così resto solo a ricordare, il liquore non pareva mai finire, e dentro a quel vetro rivide una notte d'amore. Quando al profumo dei fossi a lui parve in quegli occhi vedere lo stesso dolore che spezza le vene, che lascia sfiniti la sera. La luna altre stelle pregava che l'alba imperiosa cacciava. A lui resto solo il rancore per quel breve suo amore che mai dimenticava. Chino, acá pasó parecido con los días. Las nubes con la lluvia se fueron para otro lado, si es que no se deshilacharon sobre el río, y se puede ver todo lo azul del cielo, recortado acá y allá por edificios. Por los chifletes entra combustión, ruidos de sirenas, camiones de basura. Eso en relación al clima. Tu canción sonó y sentí un poquito esa tarde de verano, el vino fluyendo suave y fresco como los arroyos de la montaña, como las amistades y los amores. Più bello. Para verte inhibido, déjame decirte que bastante extensa fue tu carta. Desde ya, sin ningún desperdicio. Pero me tiene acá como cuando tenía que llegar a tantas palabras para alguna tarea escolar. La canción que te mando, si mi vida fuera una película, empezaría a sonar cuando estoy entrando a casa después de salir a comprar algo, digamos, tabaco. Suena y yo subo las escaleras, le doy dos vueltas de llave a la puerta. Suena y yo dejo la llave, la billetera, sobre la mesa. Suena mientras busco a B por la casa. Hacia el estribillo, abro la puerta del baño. Está llorando, sentada en la bañadera. La cámara me sigue a la cocina. Después de un rato apoyado en la alacena, pongo a calentar un agua. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente, sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Querido Andrés, mientras esperaba tu carta, afuera el clima y los colores y los ánimos cambiaban con los vientos. De esos primeros días despejados y límpidos a esta catarata de lluvias y cielos oscuros. De los amarillos de los álamos al rojo de la lenga que empiezan a amarronarse de a poco. De una sensación de euforia y exaltación a este presente más apocado y pensativo. Por supuesto que seguirá cambiando todo, aunque en el fondo no cambie mucho. Digo, seguimos en nuestra casa los cuatro haciendo malabares para mantener la armonía con juegos de dados, películas, libros y comidas. Recibí tu carta y la escuché, y también escuché la canción de Ornella y te vi en tu película indie de bajo presupuesto en la que parece que pasa poco, pero sin embargo. Qué cosa con las bandas de sonido de nuestra existencia. A veces están Ennio Morricone, a veces están John Williams, a veces están John Bryan. Volviendo al tópico principal de estos primeros intercambios, pensé por un momento que la manera de no extrañar algo era justamente ir hacia lo extraño. Hacia lo desconocido, lo raro, lo nuevo. Aquello que no tiene ninguna relación previa con nosotros, que no se lo puede asociar ni atar con ninguna experiencia anterior. Entonces busqué en mis canciones algo más o menos extraño, más o menos desconocido, más o menos raro. Una canción de una banda islandesa de soul que se llama como se llamaba el policía negro y alto y poderoso de la Academia de Policía, Moses Hightower. Algo en ese idioma con baches y grietas y abismos, pero también con pendientes suaves y superficies blandas. Algo en ese teclado, algo en esos vientos y en esos coros, me llevó por un rato a un lugar nuevo, y por eso libre de ataduras con el pasado. El complejo entramado mental, de todas maneras, ya empezó sus trabajos para asociar esta canción con este momento de la cuarentena y del otoño, para así, el año que viene, ya cumplir bien su rol de canción de la nostalgia de algo. Te mando un abrazo, Chino. Brákinni í þér. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van.